inundación que pasó desde la lluvia la semana pasada, hubo un montón de inundados y perdieron un montón de cosas y de parte del municipio no tuvieron respuesta. Y hoy como que todo el mundo dijo basta y entonces decidieron cambiar la ruta. No sé si vos podrías dar difusión de todo esto, de lo que está pasando, o... Sí, contame, igual mañana te vamos a volver a llamar en la mañana, seguramente para el informativo, pero contame qué está pasando ahora. Ahora, mira, ahora está, hay una, te digo que fácil, son unos 200 o 300 vecinos que están cerrando la ruta, a la avenida acá, nada, está el corte de ruta, también tenemos a la policía detrás, recién vino el jefe de seguridad del municipio, más o menos hasta querer amenazarnos diciendo que iba a dar la orden a la gendarmería para que desalojarnos de la vía, porque nos quieren reprimir por reclamar, algo así. Y nada, está pasando eso ahora. Y escúchame, me decía que ustedes son de Barrio Obligado. Barrio Obligado, ¿viste la estación de Bellavista, un toque más para atrás? Claro, y ¿son familias inundadas ustedes? No te escuché, disculpa. ¿Son familias inundadas las que están cortando? Hay una porción de las familias inundadas y demás vecinos del barrio. Que están sufriendo los cortes de luz ahora constantes. Claro. ¿Y ustedes llevaron algún reclamo al municipio? ¿Tuvieron alguna charla con alguna autoridad? Nosotros hace poco estuvimos hablando, hubo una especie de asamblea de vecinos de la cual participaron algunas organizaciones que son supuestamente tienen contacto con el municipio y que ellos dicen que hicieron un relevamiento y lo trasladaron al municipio. Mm. Pero no tenemos más que las palabras que ellos mismos dicen, o sea, son punteros del municipio, ¿qué nos van a decir? Claro. ¿Y cómo sigue el tema? ¿Ahora están cortando ahí? ¿Piensan mañana tener algún tipo de reunión, alguna asamblea? Mira, lo que se está discutiendo ahora es hacer un tipo de asamblea ahora cuando corte todo, y si no hay una respuesta paciente, entonces mañana se planea ir a dos a cortar la puerta de Denor para ver si puede continuar esto. Bien.